Información que trascendía en las últimas horas. La Justicia Federal de Córdoba, a cargo del juez Sánchez Freites, rechaza la denuncia federal por daño arqueológico y paleontológico en la obra Autovía de Punilla, que se había presentado exactamente hace un año, el 2 de agosto del año 2022. Una vez más, en este caso, la Justicia Federal, que le da la espalda al pueblo de Córdoba, a los sectores que están preocupados, en este caso vinculado a comunidades indígenas que tienen su patrimonio histórico, ancestral, milenario, que ha sido destruido casi por completo en algunos sectores de la traza de autovía, y la Justicia Federal que le da la espalda. Vamos a conversar con la doctora Marcela Fernández, que atentamente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada Marcela, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal, Juan? Equipo, audiencia, acá andamos. Bueno, la verdad que es indignante porque quienes pudimos ver en aquel momento, el año pasado, cuando se motorizó esta idea de la denuncia penal por daño arqueológico, estaban realmente destruyendo el patrimonio arqueológico. Lo pudimos ver, lo pudimos filmar, vimos cómo destruían casas pozo, morteros, etcétera. Sí, la verdad que... Sí, te escuchamos, Marce. Exacto, digo, la verdad que se subestima a la gente, que, como vos decís, cuando vos estás viendo que están desapareciendo esos lugares que tienen tanto significado, y no solo para las comunidades originarias, sino también para todos los ciudadanos, a todos nos tiene que importar esto, porque es solo de nuestra historia, es parte nuestra, son los pasados, ¿no? Y los presentes y los futuros que se pueden construir a partir de ellos. Pero, bueno, evidentemente la cuestión de informes técnicos, de letras en papeles que escribe gente que, digamos, está en un escritorio porque no tiene otra cosa mejor que hacer que no involucrarse, ¿no? Porque esta gente, o sea, a ver, ¿por qué se hacen semejantes informes? El dictamen del fiscal, ¿a qué voy? Se basa en toda la información que él recolecta de los organismos que supuestamente, entre comillas, están creados para proteger ese patrimonio arqueológico y cultural. Que en este caso en Córdoba es la Agencia Córdoba Cultura, ¿no? Todo el patrimonio cultural de la provincia está en manos de esta agencia. Allí hay una dirección de patrimonio que es la que verifica, digamos, especialmente también este punto. Y bueno... tienen criterios, la verdad, que muy particulares. Acá, a la letra del fiscal, vos podés hacer un terraplén, una nivelación, pero no estás afectando al patrimonio arqueológico. O sea, cosa fuera de lógica. Si un lugar desaparece, si vos cambiás todas esas piedras, que para ellos son más que, nada más que piedras, ¿no? Pero bueno, de lugar, vos no estás rompiendo un mapa estelar de una comunidad que interpretaba X, o sea... Toda esta cuestión, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos funcionarios que al fiscal lo convencen de que está todo bien, de que no está en vías de destruirse nada, que está todo controlado, cuando todos sabemos que arrancaron la obra, las tareas con maquinaria pesada, cuando escribieron que no se podía ingresar maquinaria pesada. Que, digamos, arrancaron con un estudio de impacto arqueológico que era un mamarracho, o sea, armado en un escritorio, no habían ido a hacer ningún relevamiento al campo, o sea, al lugar, no, que la pandemia, y tomaron, no, o sea, no hizo nadie las cosas bien ni antes ni después, y aún hoy, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto, no, bueno, está la gente del lugar, la gente de la zona, dice el fiscal, las mesas de trabajo, todo eso es mentira. O sea, estas son falsedades. Inclusive, o sea, ¿dónde está una mesa de trabajo conjunta? No existe. A la gente de la zona que se animó a ponerle el cuerpo, la imputaron, o sea, se le hizo una causa, se le inventaron causas penales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, no. Esto es toda una burbuja de una mentira. Totalmente. ¿Cómo no olvidar, por ejemplo, un suceso en Santa María de Punilla, donde había un sitio arqueológico que estaba siendo relevado. Estaban los arqueólogos de Norma Rato trabajando en el lugar. Ante la inminente llegada de una máquina, estaba el señor Alfonso Uribe de la Dirección de Patrimonio de la provincia de Córdoba. Se hizo presente en el lugar, se firmó un acta con los presentes de las comunidades indígenas, estaba también la policía. En ese acta se ponía la importancia arqueológica del lugar, termina reconociéndolo Alfonso Uribe, y a las pocas horas las máquinas pasaron por encima de todo, pisotearon lo que estaba escrito, lo que estaba firmado, lo que estaba en las piedras en el lugar. Esos funcionarios de patrimonio, la verdad que han tenido esa actitud, esa doble moral con las comunidades indígenas, y siempre cuando hemos podido conversar con ellos, bajándole el precio a lo que para las comunidades es un patrimonio milenario. Sí, porque hemos leído, ¿no? Esto de, no, las pircas no tienen ningún valor. O sea, pero ¿quiénes son para decirlo? Inclusive le delegan esta tarea a los operarios de la empresa. Ellos están decidiendo entonces qué cuenta y qué no cuenta, en lugar de escuchar a la gente, a las comunidades. O sea, si para todos nosotros las pircas, que para ellos no valen nada porque dicen que no son de la época más que del reciente, sí, colonial, así lo que fuera, pongamos la antigüedad que fuera, forman parte de nuestra identidad. Cuando viene un turista de otra provincia y ve nuestras pucará, entre comillas, nosotros sabemos que esa es nuestra identidad. Esa es una construcción del paisaje, ponele, que hemos armado nosotros. Entonces, ¿quién es quién para decir qué es lo que vale o cuánto vale? O si vale. Entonces, ya ahí entramos en otros terrenos, pero acá, bueno, no se ha respetado nada, ni siquiera el derecho a una imagen, a un paisaje, digamos así, cultural, mucho menos el patrimonio arqueológico. O sea, pero eso... aparte, ¿qué sería arqueológico si no son las pircas? ¿Qué tendríamos que tener acá, las pirámides de Egipto, para que sea considerado de valor arqueológico? Claro, bueno, en otros países, lo de afuera vale, lo nuestro no. Toda la cantidad de patrimonio que tenemos en Córdoba, no. Bueno, es un agujero en una piedra para algunos. Y son lugares, en realidad, sagrados para las comunidades. O sea, no, nadie... Es que falta educación, porque tampoco se enseña en la escuela que estos son lugares sagrados, de respeto... Que los que no compartían o no comparten esa visión la deben respetar. Esto es una ley de la selva, o sea, sabemos, ¿no? En general, en líneas generales, la falta absoluta de educación que hay en esta materia. Entonces, bueno, falta de educación, de conciencia, digamos, pasa por ahí, y sumado a que después llegan a ser funcionarios de turno, y en lugar de hacer lo que tienen que hacer, que es defender el patrimonio arqueológico, dicen, bueno, no, le vamos a buscar la vuelta para que ustedes lo destruyan lisa y llanamente. Ese es el razonamiento. Porque con una cosa elíptica le van contestando a los jueces que está todo bien, que es así, que es allá. Y cuando nosotros acompañamos informes de otros arqueólogos que dicen que hay daño, etcétera, ni siquiera son valorados. Porque no es que nadie dijo nada. Acá esa denuncia se hizo una vez, pero después hubo como 10 presentaciones más demostrando que se estaba produciendo el daño ambiental, el daño arqueológico. Sí. Entonces, se hicieron denuncias. Bueno, estamos haciendo la vista gorda. Hay gente que dentro del Poder Judicial tampoco maneja la materia, inclusive por ahí uno hablaba con gente de la Fiscalía y se daba cuenta de que no tenían mucho conocimiento de la materia. Entonces, también tenemos falencias en el Poder Judicial. Tenemos que estar rogando que nos toque un juez o gente que maneje más o menos. Esto como el derecho ambiental, imagínate, el derecho arqueológico. Tampoco lo manejan, digamos, ¿no? Todo el mundo. Total, mundo. Pero para eso son jueces. Pero, Marce, tenemos... Fíjate que ahí también es la parte donde los jueces, por eso se apoyan en dictámenes, se supone, de la gente que sabe. Por supuesto. Bueno, no es que el juez tampoco debe ser médico, confía en sus peritos. Bueno, acá tampoco, no es que el juez va a ser arqueólogo, pero va a confiar en los informes que les manden de las áreas correspondientes. Pero si justamente lo que se está cuestionando es el proceder de esas áreas. Obviamente, ahí radica toda esta manzana claro. podrida que tenemos en el sistema de Córdoba, ¿no? Marce, tenemos suficientes pruebas de estas vulneraciones de derechos. Aunque la justicia federal hoy nos dé la espalda en este caso, sabemos del gran laburo que se hizo para hacer esa denuncia, el esfuerzo que hay atrás, pero tenemos elementos, videos que demuestran de los compañeros, de las comunidades que estuvieron sí. en los lugares, que demuestran lugares que fueron destruidos, la importancia desarrollada técnicamente, históricamente, antropológicamente, de esos sitios arqueológicos. Lo mismo pasa con los lugares naturales, con el impacto sobre el bosque nativo. A pesar de que nos da la espalda la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba, la Justicia Federal, que nos da la espalda las instituciones del sistema democrático, tenemos pruebas suficientes de esta vulneración de derechos. ¿Habrá posibilidad? ¿Vale la pena? ¿Es posible que en alguna instancia superior, posterior, futura, estas incongruencias se puedan hacer valer frente a algún tribunal, frente a alguien que pueda decir, bueno, acá realmente se vulneraron derechos, los jueces dieron la espalda cuando tenían que estar, miraron para otro lado? ¿Se podrá estos antecedentes sopesar en alguna demanda futura? Sí, porque hay una vulneración de derechos humanos en este caso, porque todo lo que es el derecho al ambiente, al patrimonio cultural, estamos hablando de derechos humanos, o sea que podemos ir eventualmente en un futuro, los ciudadanos, ¿no? Me refiero cuando hablo en plural de Podemos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, seguir acotando todas estas instancias, salir de la provincia de Córdoba, llegar a la Corte Suprema y de ahí a la Comisión Interamericana de Derechos para, bueno, ver de llegar a la Corte Interamericana, ¿no? Hay que pasar ese filtro, que es la comisión, que es la que elabora o la que elabora el informe de si hay caso o no hay caso, y allí recién vos pasás a la Corte Interamericana. Pero bueno, sí, son caminos muy largos, pero bueno, cuando uno está convencido que tiene la razón y que es lo justo y que es lo que corresponde, bueno, puede, ¿por qué no?, ir agotando todos los caminos posibles, ¿no? Esta obra evidentemente está blindada por todos lados, la han garantizado con el uso de la fuerza coactiva del Estado, ¿no? O sea, toda esta persecución, todas estas maniobras, ¿no? De haber, creo que han ido preparando todo el terreno para ellos ir cerrando todas estas posibilidades, ¿no? Amedrentar a la gente, que no salga, bueno, han sí, manejado sí. todo. Sí, la verdad que sí. Han tenido ahí, sí, han ido cerrando todos los puntos. Y bueno, pero digamos, a ver, en algún momento las cosas cambian y bueno, por ahí quien no dice, bueno, se puede estudiar a ver cómo salieron todos estos informes raros de determinadas reparticiones, adolecen de falsedad ideológica, podremos juzgar esos funcionarios, bueno, hay a veces caminitos que se pueden ir haciendo y a veces uno cree que bueno, lo hizo y quedó calladito y después sale la sorpresa y están imputados, o sea, cada tanto hay alguna no hay que aflojar. Una sorpresita, claro, y sí, hay que intentarlo, pero... Y no solamente se va a reducir esta pelea al plano estrictamente judicial, es muy importante seguramente la movilización de la gente atrás de cada presentación, atrás de cada instancia. Sí, es fundamental, pero bueno... la gente también tiene sus temas, ¿no? Hoy, bueno, hay una situación económica que hoy no acompaña, hay una cuestión de miedo también, ¿por qué no? Y bueno, es también razonable, qué sé yo, si ha tenido esta conducta el gobierno de avasallar, ¿no? Justamente en estos días, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Córdoba, en San Luis hubo un caso de un desalojo que pide un fiscal de manifestantes que quisieron hacer y el juez de garantías no le autorizó el desalojo a la fiscal. Ajá. Y bueno, y los manifestantes se habían mantenido, digamos, allí con alambres de púa, habían bloqueado un acceso para hacer es un acueducto que va a dañar un patrimonio histórico, que es ese otro acueducto, ¿no? Un acueducto anterior. Y el juez dijo, no, pero es de público conocimiento que hay una movilización social y no está claro qué van a hacer, entonces, hasta que no tengamos todos los elementos, no corresponde desalojar a los manifestantes, que además nunca en ningún momento se identificaron, porque eso es otra cosa. No, no, acá estamos, o sea, han avasallado tanto que hasta a veces los ciudadanos dudan si tienen derecho o no a la protesta. Claro. Y sí. Entonces, bueno, y hay provincias y hay jueces como este, por ejemplo, que en el lugar de firmar, dijo, no, perdón, acá hay garantías también constitucionales en juego de los manifestantes, no solo de la empresa que quería avanzar. Por eso digo, a veces hay en el camino este tipo de jueces, de gente que va haciendo la diferencia, ¿no? En lugar de sumarse al lado oscuro, digamos. Y bueno, eso puede pasar. Acá en el caso de la autovía de Punilla recién están en la construcción del primer tramo, que le faltan muchos meses de laburo. Uno pasa a recorrer la obra, ve que falta mucho y se siguen agotando instancias administrativas. Y el gobierno entrante en la provincia de Córdoba, si pretende avanzar con el segundo tramo, va a tener a cuestas una mochila cargada de instancias judiciales agotadas por los sectores que se están moviendo por estos temas. Y bueno, de alguna manera no son condiciones amigables para el gobierno para continuar con esta obra de cara al futuro. Y sí. Yo creo que además la comunidad va a ir tomando conciencia de las consecuencias de esto, ¿no? Porque por viendo. Ahí, bueno... Sí. Claro, bueno, no importa, no pasa nada. No, bueno, sí pasa. Hay agua contaminada, hay inundaciones, hay descontrol de la temperatura. Hay un montón de todo lo que ya sabemos. A mayor conciencia, a veces los contextos, ¿no? Los contextos a veces también cambian esas realidades. Entonces, bueno, puede que la movilización social sea mayor, el costo político que tengan que pagar los políticos a su turno también sea mayor. Bueno, no podemos saber todo a futuro, pero sí, confiemos siempre en que bueno, la gente por ahí se va a involucrar un poco más y va a lograrlo también. Hablamos con la doctora Marcela Fernández tras el rechazo de la Justicia Federal a la denuncia por destrucción arqueológico y paleontológico en la obra de autovía. Marce, como siempre, mandarte un gran abrazo. Como siempre, bueno, mantenemos firme nuestra dignidad y seguir incolumne con la firmeza de siempre, diciendo y llevando y haciendo valer las leyes y los derechos que estamos sosteniendo desde un principio. Así es. Muchas gracias también a ustedes por estar siempre también, la verdad, ahí firmes, presentes. Y bueno, esto, ¿no? Tener en claro que este tipo de resoluciones, que no somos, nos están subestimando, porque nosotros sabemos que sí hay daño, por más que los papeles ellos pongan que no lo hay. Así es. Así que bueno, tener bien claro eso, esa certeza, y que uno está en la senda correcta, ¿no? Así allí es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hablamos con Marcela Fernández.